Six With You, una canción del año 1982, incluida en su álbum Mystery Ticket, un álbum que publicó, bueno, era el cuarto disco de su carrera, lo sacó en el año 82 con Capitol, con la que estuvo prácticamente toda su vida. Y este músico, nacido en Altus, Oklahoma, en 1950, ha muerto a los 69 años de edad, y dos de sus canciones más exitosas pues fueron versioneadas por otra gente. Robert Palmer hizo una famosa versión de El Bad Case of Loving You, Doctor Doctor, y Willie DeVille lo hizo lo propio con el Cadillac Walk. Dos canciones que fueron famosas, que le dieron bastante rendimiento económico gracias a que las tocaron otros, porque él con su discografía, bueno, pues tuvo más o menos cierto éxito, pero tampoco demasiado. Y eso que tenía canciones maravillosas como este Aces With You o esta que va a sonar ahora aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y que es una auténtica gozada, Bad News, del álbum del año 1980, Street Fever, su tercer trabajo, Moon Martin. Bad news, it's born in my blood. malas noticias que vuelan, ya se sabe. Ahí estaba Moon Martin, que falleció esta semana, creo que el día 11, lo que pasa que bueno, nos enteramos el día 13, 14 prácticamente. Moon Martin, que era un músico, sus cuatro primeros discos eran tremendos: Shoot from the Cold Nightmare, que salió en el año 78, fue el primero; Escapes from Domination, el 79, el segundo; Street Fever, el tercero, del año 80, y Mystery Ticket, del 82. Son los cuatro discos fundamentales. Luego sacó otro más en el 85, Mix Emotions, y luego ya sacó alguna cosita más por ahí de vez en cuando, pero menos interesantes. Los cuatro primeros son brutales y estábamos pensando incluso en ir sacando alguna canción por aquí de vez en cuando para empezar el programa durante los próximos días, así que atentos, que algo haremos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, muchas radios por toda España y distintas frecuencias en cada localidad, en emisoras de la Comunidad de Madrid estupendas como municipales, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, en Radio Caravaca, estupenda emisora. También estamos en una estupenda emisora que se llama Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, y en Navarra, en el bonito pueblo de San Adrián, a través de Rebote FM. Como verás, en muy buena compañía. Sigamos con lo nuevo de Brad Marino, que tiene nuevo disco que ya habíamos anunciado que estaba aquí a punto de caer. Bueno, pues hoy ha salido a la venta este nuevo disco, False Alarm. En total son solo 8 canciones, pero qué 8 temazos de auténtico y genuino power pop. Aquí está Brad Marino. Out of my head, think of all the dumb stuff that I said, think Brad Marino con ese temazo At Night que ha sacado con su nuevo disco False Alarm, publicado por Rumbar Records, uno de nuestros sellos de cabecera, uno de nuestros sellos favoritos. Brad Marino, un músico que viene de Rochester, New Hampshire, y que es cantante, guitarrista y compositor, multiinstrumentista, en fin, es un de todo, y había estado con The Connection, grupazo de power pop como la copa de un pino. Esta canción es muy Connection también y muy Brad Marino. At Night suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, ya sabes. Y vamos con una banda nacional, una banda que también nos gusta mucho, que hacen poco de punk con cosas así melódicas, un poco power pop. Ellos vienen de Barcelona, se llaman Mujeres y iban a sacar un disco por el mes de abril, pero lo han retrasado un poquito hasta finales de este mes de mayo. Vamos a ver si sale para entonces. El disco se va a titular Siento Muerte y han vuelto a adelantarnos un nuevo sencillo que es este, Besos, Mujeres. Besos, tienes mi beso. Besos, vaya cancionón que se han marcado este trío de Barcelona, este trío catalán llamado Mujeres. El disco, el nuevo álbum que va a salir a través de Sonido Muchacho, se retrasa un mes y va a salir el 29 de abril y sale al final el 29 de mayo, previsiblemente, y se va a titular Siento Muerte. Ellos eran Mujeres, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como Asaltomata, radiorock.com, emisora digital musical dedicada al rock, o hipopfm.com, emisora digital musical dedicada al pop. Estamos también en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital dedicada a la música y al deporte, del de que nunca habla nadie, ni del que habla normal nadie, en fin, pasiondeportivaradio.com. Y también estamos en dos emisoras digitales asturianas, locales, como son Radio Pra.nava y Radio El Séptimo Cuervo. En todas estas emisoras está Plástico Elástico en muy buena compañía y con muy buena programación. Sigamos con lo nuevo. Tenemos hoy muchas novedades. Y esto es una gozada porque es un músico que nos encanta. Es un tipo que proviene de Boston, de Massachusetts. Se llama Peter Baldracchi. Le habíamos escuchado un single que es el que ha dado título al final a este nuevo álbum, Slow Recovery, un disco que ha salido también hoy, día 15 de mayo. San Isidro está puesto en esto de la música. Y bueno, pues escuchamos una canción que es una auténtica maravilla, Side by Side, que bueno, así lo presentamos el disco. Es variado, diferente, interesantísimo. Peter Baldracchi, un tipo con mucho talento. Aquí está con este Side by Side. Well, I know I'll never be the same again. 'Cause I realized I loved you from the first day that we met. And there's gotta be a pathway we can follow, so that standing side by side, we are Vaya pasada de disco que se ha marcado el señor Peter Baldracchi. Un discazo precioso, lleno de arreglos, de detalles, de melodías, de guitarras. En fin, es una preciosidad con unos estribillos bien cuadrados. Peter Baldracchi ha hecho un discazo. Slow Recovery se titula el álbum. Acaba de salir ya mismo hoy y habíamos oído la canción hace tiempo, la canción que daba título al álbum, del año pasado, yo creo que, si no era por estas fechas, hacia el otoño, más o menos, recuerdo, algo así, que sé que la pusimos aquí, y bueno, pues la oiremos otra vez. Y esta es otra pasada de maravilla, tiene un toquecillo Matthew Sweet, precioso. Side by Side, Peter Baldracchi, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y estas son unas chicas que vienen desde Barcelona. Ellas se llaman Luces Negras, son Ana, Blanca y Pilar, y llevan funcionando desde el verano de 2017 y tienen una nueva canción, se titula Ventilador, y la verdad es que está muy pero que muy bien. Luces Negras. Toque de punk, toque de garaje, toque de pop, bastante pop. En fin, ahí estaban Luces Negras, que llevaban mucho tiempo sin aparecer por aquí. Desde su EP de debut, pues hace casi 2 años. Luces Negras tienen este nuevo single publicado por Hidden Track y que se titula Ventilador. Bonita canción que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto también es punk, es inglés. Ellos se llaman Lady Bird, son unos chicos, 3 chicos, que suenan contundentes, ásperos, dañinos, en fin, de todo un poco. Ellos vienen desde Kent y acaban de sacar, o tienen la intención de sacar el 26 de junio, un EP que se va a titular Brainwash Machine Sharing. Lo va a sacar Purple Stains, pero de momento ya nos han adelantado un single, una canción de adelanto, la canción www. Ellos son Lady Bird. Wicked War of the West. The gods there I connect. Adam's apple in your back pocket, and yet drop your weapons for the wicked War of the West. Create a country and give it a name. Extinguish the indigenous slippery stories that tell tales. We are my head and misbehave. Chew on the bit and pull the reins. I up the whip and run away. Fuck off the data litter tray. My selector, fuel injector. Mighty gonna wreck ya. Careful where you tread. Every step has a trail in the cosmos. Make your way back to the source of the money cause. Oh, how well, she lays. Make it rain, rain, man. Follow the river to discover the mainland. Wind up a good one. A war, why not build one? The smaller and small ones. Big brothers, wicked. Wicked man, unsuspecting old bidding with a handbag. I'll be the last one to leave. I'll be the last to believe that putting your phone inside your head and neatly sewing up the seams can be a good thing. You do know, you don't know who runs this. Selector, fuel injector, mighty gonna wreck you. Careful where you tread. Every step has a trail in the cosmos. Make your way back to the source of the money. Oh, well, she rains, make it rain, rain, man. Follow the river to discover the mainland. Build a cathedral for the feeble people who follow the leader to fulfill the. Whispers while you sleep, call him your brother. More like the kind of a killer you watch on the science fiction channel after your mama's trusted you up with the television. Whispers while you sleep, call him big brother. More like the kind of a killer you watch on the science fiction channel after your mama's trusted you up with the television. Whispers while you sleep, call him big brother. More like the kind of a killer. More like the kind of a killer. While you sleep, while you sleep, she will whisper while you sleep. And while you scroll, she will whisper while you scroll. Oh, well, she rains, make it rain, rain, rain. Follow the river to discover the mainland. And build a cathedral for the people she who. Ahí estaban los Lady Bird desde Kent, este trío bastante punkarra, bastante tienen cosas de los Sex Pistols, del punk de los 70, finales de los 70, pero también cosas del punk de los años 90, bandas un poquito más contundentes, más cercanas al hardcore. Bueno, pues este es el sonido de Lady Bird, que hoy os lo presentamos aquí, y que el próximo 26 de junio publicarán su EP Brainwash Machine Sharing a través de Purple Stains, y van a hacerlo dos sellos, Purple Stains y Jagger Music. Son chicos Jagger. En fin, buena banda, potente y contundente, como nos gusta también de vez en cuando. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa, ya sabes, favorito de canciones. Vamos con algo más relajado, con un cuarteto un poco más mayor, menos joven, más melódico, más power pop. Vienen desde Kansas City, Missouri, y acaban de sacar un disco para el sello Cool Cat Music, el sello de Ryan Ketty, uno de nuestros sellos también favoritos aquí en Plástico Elástico. No saca referencia mala, es como Rock Indiana, como Futureman Records, como Jam Records, o sea, todos estos records, Rumba Records, Área Pirata Records, todos los records que te puedes imaginar de estos que ponemos aquí llevan la misma vena. Y Cool Cat Music pues tiene esa vena. El disco se titula Half Dog y es un disco de power pop con toquecillos un poquito jungle y tal. Aquí tienes a Honeybuggen con este Anywhere the Wind Blows. Solve the mystery of love and how it follows you everywhere you go. Everywhere you go. Anywhere the wind blows, you know I can't forget that old house before you left, the night where we both met. Everywhere you go, everywhere you go. Fly away, my baby blue, just fly away. Free as a bird, we can fly, fly away. Anywhere the wind blows, you know I can't forget that old house before you left, the place where we both met. Follows you everywhere you go. Bonita canción, un poquito jungle, un poquito tintineante, ¿eh? Ahí estaban los Honeybuggen, este cuarteto dirigido por Mike Pinner y que viene desde Kansas City, desde Missouri, y tienen pues eso, dos guitarras, bajo y batería y muchas voces, muchos coros, muchas reminiscencias de los Beatles, de Big Star, de los Birds, en esas guitarritas, de los Beach Boys, por supuesto. Hacen una conjunción de todas las referencias que tanto nos gustan aquí en este programa, y es que hacer música tan bonita pues es lo que tiene. Honeybuggen, la canción que hemos escuchado, se titulaba Anywhere the Wind Blows, en cualquier parte donde el viento sople, y está incluida dentro de su disco, de su nuevo disco Half Dog, que ha publicado el sello americano Cool Cat Music, que tendrá distribución en España a través de Rock Indiana, en cuanto haya un poco de normalidad y circulación entre España y Estados Unidos, si es que queda alguien en Estados Unidos, que está por ver. Bueno, sigamos. Vamos con más canciones. Lo nuevo de unos daneses también del copón, buenísimos, y que suenan habitualmente desde que les descubrimos aquí en Plástico Elástico, que todo lo que han hecho es buenísimo y que son una maravilla. Ellos se llaman Copper Clowns. te suenan, ¿verdad? Han sonado aquí multitud de veces, han sonado en todos sus discos prácticamente enteros. Todo lo que hace este cuarteto tiene cabida aquí. Y nos mandaron hace poco, este grupo de Odense, de Dinamarca, pues nos mandaron unas canciones de adelanto, a ver cuál nos parecía a nosotros, cuál era la que podía funcionar como primer single. No me acuerdo ya ni cuál fue la que elegimos, porque eran todas buenísimas, y elegimos una al azar. Pero bueno, el caso es que han elegido, o nos han hecho caso, no me acuerdo, este Bonsai Tree para presentar el álbum, el nuevo álbum en el que están trabajando y que saldrá en breve. Aquí están los Copper Clowns desde Dinamarca con este cancionón, Bonsai Tree. To my surprise, it's very clear I'm running out of options here. I thought I would be given time to expedite and get it right. I misunderstood how the wind never can be pinned. Simple things are complicated. Overrated. Why can't I create my own scenario where things will go without a fun goodbye? No dry sand can be formed by hand. Soon you'll walk along the sunny shore. Magnífica canción, una preciosidad, este Bonsai Tree, este pequeño arbolito, ese bonsai de los Copper Clowns, que están preparando nuevo disco y que estará próximamente disponible, y tienen esa mezcla entre Teenage Fan Club, Birds, Beatles. Tienen un Colacao ahí muy apañadito. Los Copper Clowns, su nuevo single, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con el gran Coque Belda, que tiene un discazo que han sacado Futureman Records, Cool Cat Music, y que lo va a sacar en CD en España, en Rock Indiana. Y es un disco sensacional. El álbum se titula Coque Belda 4. Ya habíamos oído un par de canciones. Bueno, pues sigamos oyendo más canciones de este disco tan beateliano, power pop beateliano, de Coque Belda. Another Day. Es un disco grandioso, mejor todavía que los anteriores, y mira que ha hecho cosas buenas el señor Coque Balda, ya sea con sus versiones atinadísimas y dándoles un punto especial y de calidad, como sus composiciones propias, sus discos propios, que son todos una auténtica maravilla. Bueno, pues en este Coque Balda 4 se ha desbordado y ha hecho, bueno, cancioneces como este Another Day que acabáis de escuchar. Melodía, música, un poco de pop barroco, power pop, en fin, de todo. Aquí está, Coque Balda, Another Day. Esto es Plástico Elástico y seguimos con los Pretty Things, porque cuando nos empezábamos a preparar el programa nos hemos enterado de la muerte de Phil May, el cantante de los Pretty Things. Bueno, pues tenía 75 años, tuvo un accidente de bicicleta y no sé, ha tenido complicaciones, en fin, que una desgracia como otra cualquiera. Que no ganamos a disgustos, vamos. Aquí están los Pretty Things con este Trust del álbum del año 68, SF Sorrow. Un discazo, por cierto. En fin, los Pretty Things. Brian May, un músico, cantante, letrista, compositor. Él formó los Pretty Things allá por el año 63 más o menos, y junto al guitarrista Dick Taylor, y durante todo el tiempo ha estado en la formación hasta su retirada en 2018, que bueno, hubo ahí un super concierto donde participaron David Gilmour de los Pink Floyd, Van Morrison, que mira que es gruñón, pero estuvo ahí también. En fin, estuvieron un montón de gente acompañando a los Pretty Things, esta banda que tuvo un recorrido bastante blues rock, rhythm and blues, durante muchos años, pero en algún momento decidieron hacer psicodelia, por ejemplo en este álbum del 68 que se titulaba SF Sorrow, y que es uno de los discos más bonitos que existen, sinceramente, así de fácil. Tienen grandísimas canciones como este Trust, y él ya componía todas las letras y hacía un montón de cosas ahí con... Era un letrista bastante apañado. El señor Phil May, Philip Arthur Dennis Weyden, que nació el 9 de noviembre de 1944 y que ha fallecido hoy. Ya digo que nos estábamos preparando el programa, estábamos ahí a punto y justamente nos hemos enterado de su muerte, de su fallecimiento, y hemos hecho lo que hemos podido, repescar esta canción. Traeríamos más y haremos alguna cosa más con él, con el bueno de Phil May, que dejaba bastantes amigos por España con sus visitas al Purple Weekend y a más de una gira. En fin, ¿qué se va a hacer? Que nos vamos a tener que marchar, y lo vamos a hacer presentando lo nuevo de un músico australiano absolutamente genial, una de las mejores voces que hemos visto a lo largo de toda nuestra puñetera vida, cantando con toda una emoción desbordante y encima con un tono perfecto. Él es Brian Stepa. Tiene un nuevo single. El próximo día 4 de junio es cuando lo saca. De momento ha sacado una canción de las dos que vienen en el disco, la cara B, sin ir más lejos, que se titula Subject to Change y que es una preciosidad. El nuevo single tendremos que esperar un poquito para escucharlo, porque bueno, pues habrá que aguantarse las ganas. El caso es que Brian Stepa está aquí, está de regreso, y que nada, que sed buenos, que disfrutar de la vida y de la música, y que aquí os dejo con el gran Brian Stepa. Subject to Change. Subject to change.